está, ya estamos todos en la mesa de apertura. Parece que nos hemos pasado un poquitín, Estamos hablando con nuestro amigo José Vicente, el valenciano, contándole las novedades de Sándwich, nuestro récord. Pero aquí estamos con dos personas importantísimas para los lunes de Sándwich. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos, buenos mediodías. Acá Tino de Contracorriente, saludamos a José y a todos los que nos están escuchando a través de la red y a través del éter. Sí, señorito. Y Mr. Cristian Estrella. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías para el todes, todis, todus. Bien, acá está con una super remera de su design. Esta me la regaló un amigo uruguayo que sabe que soy medio fan de la marca, ¿no? Así, de los mensajes que da la marca. Ajá. Hablo de Cucuzumuzu, que es un emprendimiento de un diseñador que luego se metió mucho y de lleno con las corridas de San Fermín y terminó monopolizando todo. No. Pero bueno, hacen de todo, de cepillos de dientes, fundas de almohadas, cascos para motos. Que bien me hubiera venido un casco el otro día, y lo cuento brevemente, sufrí un choque. ¿Again? Sí, pero esta vez por la impericia de un conductor que salía mal del estacionamiento y bueno, me la colocó. Por suerte, estamos sanos. Llovía, era de noche. Era de noche, obstaculizaba una combi la salida del estacionamiento y bueno, el tipo no me vio. Ahí había un doble error, digamos, ¿no? Porque una persona que dejó mal estacionada la camioneta y el pobre pibe salió, se la jugó y justo venía yo atrás y fue un momento de tensión, pero bueno, acá estamos, pasamos un lindo fin de semana y trajimos muy buena música hoy, un poco más de rock. Rock and roll. Rock and roll en versión Power Trio. Vamos a escuchar a la música de los chicos de Atlante. Mira. Capitalinos. Capitalinos. ¿Y usted, Mr. Tino, qué hace? Nosotros vamos a contar cuáles son las cuestiones más importantes a tener en cuenta en relación a la usabilidad del sitio de venta por internet. ¿Se acuerdan que el otro día explicamos un poco lo que era el minisitio para los emprendedores, aquellos que no tenían tienda? Bueno, y hoy vamos a seguir con este tema de lo que es la venta por internet, lo que hoy está en boga. Así que vamos a dar 10 tips para que estén atentos los emprendedores que ya tienen tienda o que también pueden tener un minisitio y están pensando en armarse una tiendita para vender sus cositas por internet. Muy bien, entonces me gusta la onda grunge que trajo hoy, gorra, camisa cuadros y el jean como si hubiese atravesado Woodstock, ¿no? Puede ser, sí, en bicicleta. Mary. En bicicleta y aquí en Sándwich seguimos este mediodía. Nos vamos. A Sándwich. Nuestro Twitter abierto, pero lo importante es que es el momento de Amordisco. ¿Cómo le va, Cris? Muy bien, muy bien, muy bien. Este es un Amordisco que teníamos ahí en Gateras hacía un buen rato. Ellos se definen como un trío explosivo y movilizante, ¿eh? Y este segundo disco que están presentando, llamado Nómade, invita a sonorizar la idea del no tiempo, el ir y venir constante del nómade convocado. Esto es lo que nos dicen los muchachos. Es un disco que se grabó en los estudios El Santito, bajo la supervisión de Charlie Aconcia, y la masterización la hicieron en los estudios Phonic Monkey por Lucas Gómez, responsable, entre otros, de los últimos trabajos de Eruca Sativa y Leo García. Bueno, Atlante fue creada por Ramiro Pinto, en principio como un proyecto personal itinerante, hasta que empezó a consolidarse la idea de trío de rock. La formación se completa con Juan Manuel Lascano en batería y Germán Lentino, bajista de Siete Delfines y de Pánico Ramírez. Tienen 4 años de existencia, aunque esta nueva formación tiene algunos pocos meses, ¿eh? Con 2 discos han tocado en distintos escenarios de Buenos Aires y de las principales ciudades del interior de Argentina. Podemos citar Niceto Club, el Roxy, el Centro Cultural Recoleta, el Parador La Caseta, el Festival Cervantino y Liverpool, entre otros, y también cruzaron a Uruguay. Próximamente estarán estrenando un videoclip justamente del tema Nómade Convocado, que es el primer corte del disco, con la participación del reconocido actor Roberto Catarineu, quien además participa también con su voz en el tema El Ágape. Bueno, los invito a escucharlo si quieren y después les cuento otras cositas más. Dale, escuchemos Nómade, me gustan los Power Trio. ¿De dónde son los muchachos, repetimos? Los muchachos de Atlante presentando Nómade son de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, muy bien, Atlante. El proyecto se llama Atlante, surge en un verano, en el 2009, en Mar del Plata, precisamente en El Faro, allá en el sur. Me encontraba ahí en la playa, venía de una separación de una banda, la cual formé parte durante 8 años, y de repente veo una hoja ahí a metros mío, papel gastado de color verde, que decía Atlanti, y para mí fue como una señal, un mensaje, ya que soy muy aficionado a la leyenda de Atlántida y de la historia en general antigua, y me encantó el nombre Atlante. Me pareció que decía mucho y me decía mucho a mí, y me encantó que haya sido en ese lugar al lado del mar y todo lo que eso significa. Manuel Lascano en la batería, Germán Lentino en el bajo y yo quien les habla, Ramiro Pinto en guitarras y voz. Somos de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, Atlante, como contaba, se formó en el 2009. Al principio fue un proyecto itinerante, donde comencé solo con la guitarra, y después llegué a Buenos Aires y tuve la necesidad de armar un grupo, una banda, y ahí se sumaron Juan Manuel Lascano y Matías Castro. Luego se sumó con los años Nahuel Rosso en el bajo, con el quien grabamos este último disco Nómade, y como contaba, hace 5 meses se sumó Germán Lentino. Tenemos 2 discos editados, que son Isla en el 2011 y Nómade este año. Creo que lo que tiene la música en particular es que cuando te llega no te deja pensar, y para mí el no pensar es lo más grandioso que te puede llegar a pasar. El no pensar me refiero a un estado, ¿no? A poder no pensar durante 3 minutos, a poder no pensar durante 10, o no pensar durante 1 hora. Entonces creo que lo que tiene la música de increíble es eso, que hay artistas, hay canciones que te calan en lo profundo y o sea, logran eso, que estés horas escuchando un disco o que estés tocando una canción. Hoy por hoy, por ejemplo, no puedo parar de escuchar un tema de Tame Impala, o quizás no puedo parar de tocar una pieza de Schumann en el piano, la cual estoy tocando. Así que bueno, creo que la música toda es mágica en ese sentido. Somos un power trio, o sea, bastante rockero, bastante intenso. A veces, o sea, tememos en los lugares donde vamos a tocar porque tocamos muy fuerte y eso, hay lugares que no pueden quizás recibir tanta potencia. Así que si tengo que decir algo que nos destaca es que tocamos fuerte. Un sueño poder viajar tocando, poder salir en la ruta haciendo música. Parece que es una experiencia hermosa como grupo. No hay nada más lindo que poder salir a recorrer otros lugares y poder contar lo que uno escribe o uno compone. Y bueno, un gran deseo poder terminar en alguna sierra cordobesa, escribir mis memorias, y quién no, por qué tener un estudio y poder levantarme todas las mañanas a componer y respirar ese aire hermoso. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Generalmente, como te decía antes, al ser un power trio bien rockero y bien al frente, buscamos hacer listas cortas, muy explosivas, muy efervescentes, y acompañar ese caudal con una buena puesta sonora, y cuando los lugares lo permiten, hacer una buena puesta también visual. Vamos a escuchar Noma de Convocado, primer corte del disco. Elegimos esta canción como corte ya que era un tema que del disco mostraba los dos lados que quizás tiene el disco, que si bien es rocker, es más volcado al rock, tiene algunas sutilezas del pop, y este tema quizás tiene eso, tiene una estructura bastante fluctuante. Voy a decirte, porque nadie me controla, porque nadie se detiene. Voy a decirte que sigo como no lo ves. Tan inútil suele ser. Pueden escucharnos en el Bandcamp, Atlante Music, con Z y con K. En el Facebook lo mismo, y ahí pueden descargarse el disco. Y un mail, atlantemusica@gmail.com. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. ¿Atlante o Atalante? ¿Cómo es? Atlante. Atlante. Es raro, es una palabra fácil de decir, pero es rara de pronunciar, ¿no? Atlante. Se me traba la lengua, la traba. Poderosos los muchachos, ¿eh? Power, yes. ¿Cómo sonaban? Curioseando un poco su Facebook, cuentan otros artistas que también nos gustan, dicen, ¿no? Y mencionan a Búmetro. Amigos, mandamos saludos a Búmetro. Probablemente conozcas a varios de acá porque lo lindo es que es una lista de bandas locales. Yeites, Ensueños de Melisa, Panda, Fisión, A la Marchanta, Los Planos también son de su preferencia, The Empire of the Moon, Superchería, que ya varios grupos vienen mencionándolos, a los muchachos de Superchería, y Los Nuevos Monstruos. Y también reconocen influencias de los Beatles a Beethoven, bien diversos. Bueno, ya si quieren conocer un poco más de la música de Atlante, pueden meterse en el Facebook de Sanguche, donde hemos posteado su Bandcamp, y también damos información de una fecha muy próxima. Ya pueden ir armando el fin de semana, porque el próximo viernes estarán en el Anfi, tocando junto a Jackson Souvenirs. Esto es en Potosí 4296 a las 21 horas, y como siempre la entrada es un alimento no perecedero, así que no hay excusa. Quien quiera ir puede hacerlo este viernes a Potosí 4296, 21 horas, con un alimento bajo el brazo. El Facebook es Atlante Music M-U-Z-I-K. Así que bueno, queda flotando en el aire para quienes deseen curiosear un poco más de esta banda que ya tiene dos discos muy poderosos. Como también queda flotando aquellas bandas que quieran mandar su contacto para poder contactar y llegar a un Amor Discos, amordiscosradio@gmail.com. Así es, y también Amor Discos Radio en Facebook. Estamos recibiendo material de otros países, así que esperemos que finalmente se articulen, porque viene pasando también que muchos grupos escriben y llegan hasta el momento del contacto, les mandamos las preguntas y después hay una laxitud ahí que yo entiendo que es difícil, y para muchos grupos es más fácil sentarse en una mesa por ahí y que alguien les haga las preguntas que sentarse a leer, pero hay varias maneras, así que si tienen algún amigo... Ahí fue de vuelta, perdón, hoy estamos... No está el aire prendido, no entiendo por qué estornudo, pero bueno. Es salud. Es difícil, Chris, pero es cuestión de darse un poquito de maña, ¿no? Sí, por ahí agarrás a un amigo y le decís, a ver, léeme la pregunta. Hay que desdoblarse un poco, ¿no? Por otro lado, nuestros amigos japoneses... Sí. Nos mandaron un CD, sí, que lo rebotó el correo, sí, y hay que ir a buscarlo a Japón ahora de vuelta, más o menos. No, lo van a volver a enviar. Es un genio, ¿cómo lo van a volver a mandar? Es muy lindo lo que pasa, porque realmente se tomaron el compromiso de enviarnos un disco original, que parece que es un discazo, por la forma y las fotos que vimos. Y el otro día me escribió mi amigo Hugo desde Japón y me puso que se lo había rebotado el correo. Así que le vamos a dar una dirección donde sepamos que siempre hay alguien. Y bueno, muy atentos a recibirlo, como también ustedes, si quieren enviar su disco también lo pueden hacer aquí a FM La Tribu, Lambaré 873, y si no, se pasan en algún momento y lo dejan en un sobre, siempre serán muy bienvenides. Y déjenme contarles, en relación al maravilloso mundo de la música, que estuve yendo a ver al Botis Cromático, sí, Protoplasmático, si no mal recuerdo fue el día jueves, al Universal. Fue una noche muy bonita, realmente Botis creo que está muy, muy, no sé si decir allá arriba, para mí es allá arriba, porque realmente lo considero una luminaria total, ¿no? Es alguien que, quienes no lo conozcan deberían acercarse a su show. Se está presentando como El Gato con Botis, y El Gato es su compañero músico que toca el chelo y además toca el teclado, y las dos cosas en simultáneo. Son realmente unos fenómenos y están presentando unas canciones deliciosas, muy muy hermosas, así que vayan a ver a El Gato con Botis. Prontamente, cuando sepamos de algún otro encuentro, otra presentación, vamos a estar dando la información al aire. Perfecto, Irijillo. ¿Algo más en el tintero? No, felicidades, siempre es lindo arrancar la semana haciendo lo que más nos gusta, que es radio. Y como siempre, decirles a los oyentes y oyentas que se comuniquen, que está buenísimo para nosotros saber quiénes son, qué están haciendo, cómo les cala esta realidad radiofónica en su mundo. Bien, usted tiene dos tareas. Sí, dígame. Una es qué pasó con... nos soplaron a Chicho. A Chiquito, digo, nos separaron a Chiquito de otra radio. Sí. Tenemos que contactarnos ya con Chiquito y preguntarle, Sandy Kuznetsov, qué pregunta le hizo, o Matías, Pablo, Juan, Martín, alguno de esos, qué pasó. Y sobre todo, si logró el récord, nosotros necesitamos chequear todos esos sistemas para hacer lo mismo, ¿vio? Bueno, vamos a recontactar con Chiquito. Ya le mandamos el audio, o en eso estábamos, para que se pueda escuchar. Así que, bien, sin dudas lo vamos a tener de nuestro lado. Chiquito juega en Sanguche. Después, por otro lado también, estuvimos hablando con Kevin el otro día, el viernes. No lo pudimos sacar al aire, porque él no puede hablar si no está el cónsul al lado, ¿no? Pero bueno, también es una tarea que usted, como coordinador de aire, está del otro lado, como llamando como loco. Ya sabe que esta semana lo tenemos, también es una tarea de la semana. Es muy gracioso escuchar al contestador telefónico en ruso. Realmente es una experiencia delirante. Hablamos unos segundos con Kevin y se nos cortó. Pero bueno, vamos a tomar esas postas. Prometo hacer todo lo posible para que vibren en el aire de Sandwich estas informaciones. Son postas difíciles porque hay mucha diferencia horaria con Rusia. Uh-huh. Y ahora se le suma uno más, que tenemos que hablar con Hawái, señor Cristian Estrella. Ajá. Ya tenemos la nota pactada y hay 7 horas de diferencia con Hawái. Muy bien. Así que pensemos bien cómo vamos a hacer la nota. Ahí está Hoffman dando vueltas, lo veo dando vueltas por acá. No sé qué estuvo haciendo Hoffman todo el fin de semana en la radio. Gustavo, ¿qué estuvo haciendo todo el fin de semana en la radio? Editando y editando y editando. Hoffman es nuestro encargado del estudio de atrás, para todo aquel oyenta y oyenta que no lo conoce. Así que ahora vamos a hablar con él. Tenemos que hablar a Hawái y grabar atrás, Hoffman. ¿Sí? Dice que sí.